Suratul Fajr, la aurora. La sura comienza con juramentos referentes a varias manifestaciones naturales, llamando la atención sobre el poder divino. Asevera que los incrédulos serán castigados el día de la resurrección, de la misma manera que lo fueron los que descreyeron anteriormente. Seguidamente, la sura se refiere a las normas divinas que ponen a prueba a las criaturas, otorgándoles abundancias y ventajas o quebrantos y perjuicios, subrayando que sus dádivas o sus privaciones no son signos de su beneplácito o de su enojo. Luego se dirige a los interlocutores afirmando que sus estados personales revelan codicia y mezquindad. Por fin termina señalando el arrepentimiento de los disolutos y su pesar por no haber realizado las buenas obras que los salvarían de los horrores que padecerán el día de la resurrección. Y la bienaventuranza del alma tranquilizada que realizó buenas obras sin disipación y que es invitada a entrar al paraíso junto con las criaturas dignificadas por Dios. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. Juro por la luz de la aurora que sucede a la oscuridad de la noche, y las 10 noches excelentes ante Dios, lo par e impar de cada cosa, la noche que surge como resultado del maravilloso movimiento del cosmos. ¿Acaso no hay en estas manifestaciones maravillas convincentes para los sensatos? ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ¿No conoces, Muhammad, el castigo que infligió tu Señor al pueblo de Ad, del profeta Hud, los de Iram, la de los elevados edificios, que no tenía parangón en ninguna otra región, tanto por su opulencia como por la solidez de su edificación? وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. ¿Y no conoces cómo tu Señor infligió su castigo a los de Zamud, el pueblo de Salih, que tallaron las piedras de las montañas para edificar sus casas en el valle? ¿Y no conoces el castigo que infligió tu Señor al faraón, cuyos ejércitos sostenían su dominio como sostienen las estacas las tiendas? Son los que transgredieron los mandamientos en los países. Corrompiendo extremadamente con incredulidad y tiranía, por lo que tu Señor les infligió diversos castigos pavorosos. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. Ciertamente que tu Señor está al acecho observando qué hacen los humanos y lo registra para recompensarlos o castigarlos. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. En cuanto al hombre, cuando su Señor lo prueba honrándolo y le agracia con riqueza, honores y poder, dice seducido por ello: mi Señor me eligió y exaltó porque me lo merezco. Pero cuando su Señor lo prueba con escasez de bienes, afirma sin conciencia de la sabiduría divina en el asunto: mi Señor me humilla. Absteneos, porque el asunto no es como decís, sino que vosotros no sois generosos con los huérfanos, ni os estimuláis mutuamente a alimentar al menesteroso. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Y consumís ávidamente las riquezas heredadas sin discriminar al respecto lo bueno de lo malo. Y amáis insaciablemente la fortuna, lo que os induce a atesorarla con avaricia y no gastarla en el bien. Apartaos de tal comportamiento, pues os aguarda la conminación divina, cuando la tierra sea allanada una y otra vez, y tu Señor llegue como sólo a Él corresponde venir. Glorificado sea, viniendo también los ángeles, enfilados en formaciones. Y el infierno aparezca como morada de castigo. El día en que esto suceda, el hombre tomará conciencia de lo que disipó en su existencia, pero ¿para qué le servirá saberlo cuando es demasiado tarde? Entonces dirá arrepentido, ojalá hubiera atesorado buenas obras durante mi vida, que me aprovechasen en la otra vida. Pero el día en que acontezcan estos sucesos, nadie castigará como castiga Dios, y nadie encadenará como encadena Él. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah. Tu alma sosega por la verdad. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadukhuli fi 'ibadi wa dukhuli jannati. Tú, alma sosegada por la verdad, retorna a la complacencia de tu Señor, satisfecha con lo que recibes como recompensa, complacida con lo que aportaste de buenas obras, entra, pues, en el conjunto de mis criaturas justas, y penetra, pues, en mi paraíso, la morada de la eterna bienaventuranza.